y no sé lo que voy a hacer. Por eso estoy buscando un cariño que me pueda comprender. He sufrido tantas decepciones, las cuales no quiero repetir. Por eso tengo miedo de entregar para siempre el corazón. Confieso querer de mi cielo, separarnos no quiero jamás, pues tu amor y tus besos deseo. Yo no quiero por ti sufrir más. Yo quiero que sepas mi vida, lo que ahora te voy a explicar, que muy dentro de mí hay una herida que tú sola puedes aliviar, que tú sola puedes aliviar. Separarnos no quiero jamás, pues tu amor y tus besos deseo. Yo no quiero por ti sufrir más, y quiero que sepas mi vida, lo que ahora te voy a explicar, que muy bien tú sola puedes aliviar, que tú sola puedes aliviar.